Sí, bueno, bueno. Recibimos, sepárense un poco. Acá en todos se encuentran nuestros hermanos uruguayos, dos verdaderos pájaros libertarios, como diría Polimán, y que le mando un beso. Porque ellos, estos dos muchachos, siempre están preocupados por lograr la unidad latinoamericana. Ellos son Belugo y Víctor Hugo, bienvenidos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, la gente! ¡Y vamos arriba! Bueno. ¡Vamos arriba! ¡Buenas tardes, vos! Saludo con sentimiento a Colonia del Sacramento. También a la gente amiga del departamento de Artigas. Y también quiero saludarlo a todos los de San Carlos. Ahí está. Coloniense, artiguense y carolino. Todos saludados. ¿Cómo? Artiguense, coloniense y carolino. Todos saludados. Mirá, carolino son los de... San Carlos. Carolino. Claro. Y no Carolina. Ahí porque va. Vos sabés que Carolo, que en Uruguay es prácticamente un insulto, es Carlos. Cuando vas a España y dices Carolo, el rey Carolo. Por eso son carolinos. ¿Les puedo hacer una consulta? Que me llama la atención. Haga. ¿Cómo hacen para que... Escúchenme. ¿Cómo hacen? Porque estoy viendo esos mates que tienen. ¿Cómo hacen para que quede tan seca la yerba del lado que no están cebando? Mirá, Carlos, con técnica de cebado, ¿está? Ajá. Si hay un buen cebador, la yerba queda seca, ¿está? Ajá. Queda seca como escupida de momia. Ay. Y como chivito californiano de Colonia. ¿Qué? ¿Aquí en Colonia el chivito californiano es seco? ¿Te lo dan seco? Un seco de más, vos. ¿Pero y por qué? Porque no tiene pinillo, ni salsa de tragambre, ni sanú, ni Gripton. No tiene nada de eso. ¿Y qué es eso? Bueno, no, para la bocha, Carlos, para la bocha. Acá no se conoce ninguno de esos que me nombró. Bueno, ni para lo la bocha, retener. Ojo al gol. Te dicen chivito, te pasó lo mismo antes. Te dicen chivito y no podés pensar en otra cosa. Vos, el mismo chiste. No, es el mismo chiste. Lo que pasa es que... Dejá de comer tanto, ¿está? Es una curiosidad, pero antropológica. Pero no preocupa, ya tenés fangote de panza. Fangote de panza. Está gordo como lechón y redondo como la piedra de Indiana Jones. Bueno, no me digas. Hasta me están ofendiendo al final, ¿eh? Me están ofendiendo. Viene que soy de más de panza, fangote de panza, bola de Indiana Jones. ¿Te ofendimos? Sí, bueno. ¿Te ofendimos? Y la verdad. Un poco sí. ¿Te ofendimos? Bueno, un poco sí, dice la otra. Gracias. Disculpa, Carlos. Disculpa. Pero que nosotros, que siempre del otro lado del charco, te escuchamos desde nuestro paisito. Y tú y tu compañero ingresan con su voz a cada uno de estos hogares, cada tarde, tarde tras tarde, con esa calidez que tienen, con esa inteligencia, con esa amabilidad, con ese análisis de la actualidad. Y lo sentimos como de la familia, ¿tá? Está bien, y por eso, porque me sienten como de la familia, me dicen que estoy gordo como la piedra de Indiana Jones. Justamente, te lo decimos por tu bien, ¿está? Disculpá si le erramos el bizcachazo. No, está bien, pero no es manera. Bueno. Le erré el bizcachazo, dijo Doña Gauna, que fue a comprar batata y manoteó al verdulero. No, es una locura, por favor. ¿Sabés qué pasa, Carlos? Sí. Pensamos que quizás tú lo tomarías con humor, ¿está? Porque los argentinos son todos jodones. Pero por ahí no supimos usar bien la chanza, vos. Bueno, claro. Es que los uruguayos somos serios, ¿tá? No nos sale bien la broma. Son serios, bueno. Serio y sencillo, ¿está? Serio, sí, serio. Serio y sencillo. Sí, serio. No existe el humor allá, vos. Oh, no existe. No, pará, que son serios, no lo conocemos, pero ¿cómo que no va a existir el humor en Uruguay, por favor? Pero confía en lo que te digo, vos. Confía. Tirate que hay una arerita. Pero claro. No hay humor. Tirate. Comé el pescado que es sin espina y llévate la rubia tranquilo que es mina. Pero... Todos los dichos son horribles. Escúchenme, pero si hubo grandísimos humoristas uruguayos. De hecho, uno de los programas de humor más conocidos de Argentina lo hacían uruguayos. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Diste la tecla. Me lo dejás justo. Claro. ¿Cómo? ¿Te queda justo? Le dijo la vendedora de la boutique a la gorda René antes de perder un ojo por el botón que saltó. Por favor, no tenés un solo refrán, un solo dicho lindo, che. Te está respondiendo, pero tú te escuchaste, Carlos. Te está respondiendo tú mismo la pregunta, Carlos. ¿Cómo? Tú lo dijiste, vos. Y un programa de humor. Uruguayo, sí. Un programa de humor de Argentina, ¿tá? Era acá. Se tuvieron que venir aquí para poder hacer ese humor. Claro. No. ¿En serio? Es que los uruguayos no nos reímos, ¿tá? No. A nosotros lo que nos divierte es estar serio. ¿En serio? Pará, ¿cómo se divierte? Lo que los divierte es estar serio. No, divierte estar serio, además. Me gusta estar con el ceño fruncido, ¿está? Ajá. Como Don Gauna cuando intenta leer las cartas documentos tras luz sin abrir el sobre. El ceño fruncido. Vamos a suponer. Un suponer. Si tú pasas caminando por la acera. Y en eso se escucha que hay una reunión de gente y se escucha una carcajada. Sí. Tú decís, se están pegando un embole de novela. No, pero ¿cómo? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Un embole, vos. ¿Por qué? Reírse se ríe cualquiera, vos. Lo lindo es estar serio, divertido, serio. Bien adulto, pasándola impecable, serio, serio, divertido. Serio, divertido. Serio, divertido, claro. Eso. No, serio, está bien, está bien. Divertido. A nosotros lo que nos gusta es la seriedad, ¿tá? Está bien, pero no entiendo lo del... Claro. Por eso a ustedes los argentinos no les gustan los chistes uruguayos, por eso. No, no sé, la verdad que la primera vez que escucho hablar de chiste pero uruguayo, claro, como sí, un sí, género sí, de, si tiene una característica. De chiste. No, no, ¿cómo son los chistes uruguayos? Ah, bueno, y te cuento uno, vos. A ver. Bueno, venían dos botijas, ah, fulano y mengano. Sí. Pasado de medio y medio. Habían sí, ingerido chupe por demás. Ajá. Y uno le dice al otro, vamos a lo de Sultano, vos. Ajá. Y el otro le contesta, no, mejor vayamos de Apolillo que es tarde, vos. A lo que ajá, el primero le dice, vamos a Río, vos. Bien, buenísimo, buenísimo. No, imponente, pero terminó buenísimo ahí el chiste. Buenísimo. Ese fue el chiste. Buenísimo. Ahí terminó. No, la verdad que yo no le veo, no entiendo la gracia. No, bueno, no, quizás yo no, yo no sepa contarlo bien, ¿tá? Pero el otro día, ajá, estábamos en el bar de Washington Sarreta. Ajá. No, me pregunto, pero perdóname que te haga una pregunta, Berú. ¿Por qué no te domicilás ahí, vos? Directamente. Bueno. Si pasás más tiempo sí, ahí que en casa. No, no empiece la pelea. No empiece la pelea. Pero él empieza, vos. Por favor. Él empieza. Aparte tampoco es que estoy tanto en el bar, vos. Claro, bueno. Están los botijas amigos ahí. Pero no, vos sos bobo, te parió un rabio el verugo. Pero che, no hables de estas cosas. Victor Hugo. Están bueno, tus amigos. Y mi abuelita Victor tiene un biombo, vos qué tiene que ver. Por Chubi, favor. Pará, tú tenés una sola amiga que viene en 970 centímetros cúbicos y se llama Patricia, ¿está? Claro, no es la única amiga que tenés. No le digas vos, chor, así. Por favor, pero así, no le digas. Así, así lo pará, que vos, quieras. No contá así, tu historia vos, de borracho, estamos todos ansiosos por escuchar, pará, dale. Churri, levantá la cabeza, levantá la cabeza. Bueno, ¿tomás Patricia, vos? Sí, sí, vos. Churri, miramos los faroles, vos. Tú sabes que yo tengo otros amigos, vos, pero también a ti te llevo acá, en el centro de, bueno, en el centro del bobo. ¿Eh? Y ahí sos el único. ¿Estás seguro, vos? No me estás mintiendo para contentarme, ¿no? Para nada, bueno, perdón. A ver. Bueno, vos, Berugo, estabas mirame, por contar vos lo que pasaba en el bar con los chistes, dale. Bueno, sí, te decía, el otro día estaba en el bar de Washington Sarreta. Ajá. Con Washington Gorgia. Ah, Artiga. Sí. Estaba Washington Ortega. La Valleja. Washington Larú. Ah, Fructuoso Rivera. Bueno, todo Washington está. Tranquilo. Y Washington Loreiro. Ah, ahí sí me cae bien. Bueno, ahí vos. ¿Y por qué te cae bien ese flacucho del obrero que no vale un vintén, vos? Ay, bueno, ay, Dios. Me cae bien. Es un tipo bien, bien de bien, de la planta. Me invitó a jugar al fútbol con él. Ah, nos divertimos cantidad. Quizás si no hubiera estado en el lugar, podría haber venido a jugar tú también, quizá. Por favor, después lo discute. Después discute sobre el Oreiro, muchacho. Vos estabas muy ocupado en el bar, vos. Déjalo, Víctor Hugo, che. Es un mal momento. Víctor Hugo, no quiero que lo veas más, ¿tá? Queda más. Corte. No quiero que lo veas más. Mirame a los ojos. Escucha todo el mundo esta discusión. Es vergonzoso, che. ¿Qué pasó en el bar? Vamos, ¿qué pasó en el bar? Bueno, el tema es que Washington Larú. O no, pará, Washington Ortega. Sí. No, Gorgia. Es lo mismo, no conocemos a ninguno nosotros, Berugo. Bueno, empezó a contar chistes, uno sí, tras otro, ¿viste? ¿Cómo le dicen a la hermana de Washington Loreiro? Gringa. ¿Por qué? Porque es rubia. ¿Ese es el chiste? ¿En qué se parece una botella y un vaso? ¿No? ¿En qué se parece? En que las dos contienen líquido. Bueno, no. Mamá, en la escuela me dicen feo. Déjame que voy a hablar con la directora. ¿Ese es el chiste? Así, y así, bueno. No, los chistes son distintos. Acá los chistes son diferentes. Esos chistes, bueno, así, no son graciosos. Un chiste tras otro, vos. Y nosotros nos quedamos, te digo, sí, toda la noche escuchándolo con el ceño fruncido. Sí. ¿No? Estuvimos serios toda la noche. Ajá. Nos divertimos cantidad, vos. Pero si... Nos desternillamos de la seriedad, vos. No, pero yo no les puedo creer esto. Fue increíble, la verdad, una noche increíble. Yo conozco gente uruguaya que no es así. Qué divertido suena eso. Yo te digo, la mayoría, te diría, la verdad que hubiera tiene... venido, vos. Es... Escúcheme, sí, pero es cierto que tienen una cosa de seriedad los uruguayos, pero no es que nunca se rían. Es que quizá, Carlos, analízalo. Al estar contigo, que sos argentino, vos. Y no solo argentino, soy un argentino figura de programa televisivo. Un bacán, un high life. El conductor. Quizá por eso te quisieron caer en gracia, ¿tá? No. Pero cree que los uruguayos somos así. Allá, por ejemplo, sí, los años 80, 70, ajá, en el apogeo de los teatros de revista, sí, la obra de teatro de revista tiene el capo serio, ¿está? Me estás jodiendo. Claro, en vez de capo cómico, capo serio. En vez de capo cómico, tienen capo serio. Claro, que no, ni no. ¿Cómo puede ser? Un famoso capo serio era Don Milton Corona. Ah, nosotros tenemos a Jorge Corona, un cómico. Que se dedica más, Corona se dedica más a lo que es seriedad verde, ¿está? Claro. ¿Cómo es la seriedad? Lo que es la sobriedad picaresca, digamos. Claro. Ah, porque nosotros tenemos a Jorge Corona, nuestro hace chistes verdes, pero chistes. No, este nunca. Hay un cuento famoso de él, de Don Milton Corona. ¿Se puede contar? Contáselo. Resulta que había un marido y una mujer que tenían años de casado. Como suele suceder en estos casos, la pasión no estaba encendida como al principio, ¿está? Ajá. Sí, claro. Y en eso, contratan a un jardinero de color, afroamericano. Ajá. Dueño de una virilidad enorme. Casi excesiva, diría así. Y en eso un día entra la señora al baño y lo ve al hombre, con toda su potencialidad al descubierto, digamos. Ay, Dios mío. Cuidado. Y le dice, disculpe que abrí la puerta, no lo tome como que tengo tanta tensión, porque soy casada, ¿está? Cerró la puerta y salió. Es buenísimo. Pero no hay es divertido, no hay además. Divertido, además. Escuchame una cosa, Verugo. Si estás serio, ¿cómo podés decir que es divertido con esa cara de serio que tenés? Es buenísimo. Es que el uruguayo es así. Me estoy divirtiendo. Se está divirtiendo. Como nos divertimos todos con el chiste de Corona. Pero no fue un chiste de Milton Corona, no tiene chiste. Cerró la puerta y se fue. Disculpa. Es buenísimo. Claro, es buenísimo. No es buenísimo. No entendemos. Es que el uruguayo es así. Si hay que estar serio, vamos arriba. Si hay que ponerse circunspecto, que no. Si hay que fruncir el ceño, vamos de punta. Si hay que mirar fijo, sin gesto, de frente y mano. Si hay que sentir con gesto adusto, vamos. Pero el uruguayo, jamás. Jamás. Lo va a ver reír de panza y espasmo. Al uruguayo jamás lo vas a ver reír de panza y espasmo. ¿No? Jamás. No. Jamás lo va a ver el uruguayo haciéndose el plato. Nunca. No. Es un plato, dijo el rabio el uruguayo, mirando al piloto del avión de la cordillera. Por Dios, es lo peor que escuché. Ya, los dichos, tus comentarios son totalmente fuera de lugar. Che, Verugo. Fíjate lo serio que somos, Carlos. Sí. Que un grupo de nuestro paisito muy conocido fue los cinco grandes de la mesura. ¿Para cómo se llamaban? Los cinco grandes de la mesura. Como los cinco grandes. Nosotros teníamos los cinco grandes del buen humor, no de las de la mesura. Sí, de la mesura. ¿Y qué tenía? Tenía un programa que se llamaba Hiper Sobrio. Ah, nosotros teníamos hiperhumor acá. Recuerdo. Dale, Víctor. Recuerdo un sketch. Sí. Tipo cámara oculta en el que uno de los humoristas, Washington Rosenbacher. No. No, sí. No me digas. Le daba la mano. Parecía que lo iba a saludar, se acercaba, le tiraba la mano, parecía que lo iba a saludar, ahí lo saluda. Y finalmente lo saludaba. ¿Y? Al grito de notable. Y le daba la mano fuerte. Pero parecía que lo iba a saludar y lo saludaba. Y lo saludaba, parecía que lo iba a saludar. ¿Cuál es el chiste? Y lo saludaba. ¿Cuál es la gracia? Acá hacíamos que le sacaba la mano y le hacía oso. Es que a nosotros nos gusta que las cosas que parecen sean. A nosotros si no tiene gracia. Si parece que te va a saludar, que te salude. Y si no, tiene gracia. Si no, no tiene gracia. No tiene gracia. No lo puedo creer. No puedo creer. Si le lleva la mano, no tiene gracia. Los uruguayos, si somos... De Urice, nomás nos gustaba estar serio. ¿Sí? ¿Te acordás, Verugo? Sí. La canción que cantábamos en el colegio cuando éramos Urice. ¿Cómo era? ¿La de los mosquitos? Sí. Bueno. ¿Cuál? Pica los mosquitos, con bastante disimulo. Uno pica en la cara y otro pica en la parte pudenda. Cuando fui a la colimba, me ordenaron cuerpo a tierra. Y cuando me levanté, noté que estaba con muchísima suciedad. No. Mi hermanita toca el piano. Con el profesor Pirulo, ella toca delicado, y el profesor no hace nada porque eso sería acoso. No, la verdad no lo... No tiene chiste. Ustedes se dan cuenta que no tiene chiste, ningún chiste la canción. Acá tiene otro... Acá es diferente. La última parte, la de... Mi hermanita toca el piano, con el profesor Pirulo. Ella toca delicado y el profesor no hace nada porque eso sería acoso. Pero no sé, la verdad no sé de qué se ríe, no sé, Gary, de qué te reí, no sé de qué se ríen ustedes. Bueno, no tiene gracia. Para ninguna. Nosotros, sí, ahí va. Ninguna gracia. Ahí va. ¿Qué? Eso sí, fíjate, porque a nosotros no nos gusta reírnos, y fíjate lo poco que nos gusta reírnos. ¿Qué sabés cuál es el dibujante de historieta argentino preferido por nosotros los uruguayos? ¿El historietista argentino preferido por ustedes? Claro. Nosotros, sí. Para que no reírse, no, sí, no sé, claro. ¿Cuál? Nick. Es que no nos interesa reír. No, es verdad, bueno, del mismo modo. Del mismo modo. Disfrutamos muchísimo la columna de humor político de Borenstein. Disfrutamos mucha cantidad. ¿Por qué? Porque no te saca una sonrisa. Y una te saca. Bo. Ah, mirá vos. Y la pasamos varón. Claro, qué paradoja, ¿no? Qué loco. Sí, a mí me pone. Yo trato de no leerlo porque no solo no me saca sonrisa, sino que me pone más bien. ¿Serio? Sí, de mal humor. Qué bueno. Qué bueno lo que debemos disfrutar. Muchachos, ¿podemos hablar de la unidad latinoamericana después de los resultados de estas elecciones? Vamos. Qué risa, vos. Ah, ¿se rió? Qué bueno. Porque es un tema serio, ¿está? Por eso se ríe. Ah, entonces con los temas serios ustedes se ríen. Perú, sí, porque como está todo el día borracho, se toma todo para la risa. Bueno, no empecemos, claro, churri, claro, basta. No empecemos, si vos jamás terminás. Toma más que pantalón. Toma más que pantalón. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.